Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Si tú hubieras nacido en otra región, otro hubiera sido tu corazón. Si tú hubieras nacido allá, otra hubiera sido tu vida. La necesidad hace que los encuentros sean posibilidades latentes en todas las culturas. El mestizaje no es nuevo. El flamenco con raíces árabes. El cubanismo con raíces africanas. El nuevo viaje con seres culturales empezó en África o en el paraíso. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidades y Encuentros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos, amigas. Iniciamos Identidades y Encuentros, lunes 31 de julio de 2017. Una verdadera satisfacción volvernos a encontrar luego del fin de semana y poder compartir con ustedes algo de la mejor música del mundo. Hemos traído, como es costumbre, los días lunes algo de música ecuatoriana en los primeros 30 minutos y luego algo de la música latinoamericana. Iniciemos escuchando a Luis Aníbal Granja. Él nació en Ambato en el 12 de mayo de 1901 y falleció en Quito el 14 de septiembre de 1991. Compositor y director de conjuntos musicales, en el Conservatorio Nacional de Música de Quito recibió en sus primeros años de estudiante el primer premio en un concurso realizado en 1920. A la edad de 17 años ya era conocido como pianista y compositor. Luis Aníbal Granja nos interpreta el pasillo Manabí. Thank you. Escuchemos algo más de Luis Aníbal Granja. Antes les comento algo más de su vida. En sus años de actividad ocupó la dirección artística de la emisora HCJB. Fue director de conjuntos y orquestas, entre ellas Los Chagras, Los Rioplatenses, Orquesta Quito y la Orquesta de Cámara, y también la orquesta de Luis Aníbal Granja, entre otros. A continuación, Luis Aníbal Granja nos interpreta Romántico Quito Mío. Escuchábamos a Luis Aníbal Granja. A continuación escuchemos a Gerardo Calahorrano. Él hace un trabajo muy interesante, recuperar la música tradicional ecuatoriana e interpretarla especialmente con el rondador. Grabó en el año 2004 Memorias en Rondador. De este disco vamos a escuchar dos temas, Chamisas y a continuación Chicha de Jora. Thank you. Bien, escuchábamos esta hermosísima interpretación de Gerardo Calahorrano, tomando de base El Rondador. Lo que escuchamos fue Chamisas y Chicha de Jora. Bien, a continuación vamos a escuchar a Carlos Chino Cando. Él nació en Quito el 9 de marzo de 1935 y falleció en Quito en mayo del 2002. Guitarrista y requintista de música popular, siendo todavía pequeño, empezó el aprendizaje de bandolín. A los 10 años se escapó de su casa y se dirigió hasta Guayaquil. En el transcurso de ese tiempo se hizo de una guitarra y empezó a peregrinar por varias ciudades de la costa. Escuchemos a Carlos Chino Cando, nos interpreta Bonita Guambrita. Vamos a escuchar algo más de Carlos Cando. Él a sus 18 años ya dominaba el requinto y tomó contacto con el dúo Aguayo Guayamabe, acompañándolos por varias grabaciones y presentaciones por todo el país. Escuchemos a Carlos Cando, nos interpreta Pajarillo que cantaba. Thank you. Continuamos. Vamos a escuchar a Carlos Bonilla Chávez. Él nació en Quito el 21 de marzo de 1923, guitarrista, compositor y contrabajista. Estudió en el Conservatorio Nacional de Música de Quito. Se graduó en el instrumento de su especialidad, el contrabajo, en el año de 1950. Aprendió como autodidacto la técnica de la guitarra, aprendiendo un estilo muy particular. Estos datos que hemos compartido con ustedes, los de Luis Aníbal Granja, Carlos Cando y Carlos Bonilla Chávez, los hemos tomado de la Enciclopedia de la Música Ecuatoriana, investigación realizada por Pablo Guerrero. Bien, de Carlos Bonilla Chávez escuchemos dos temas, La Bocina y a continuación La del Estribo. Thank you.

ilusión, como tierra en traslación, con los brazos bien abiertos. Larga, verde y desierta, perseando ando bajo tormentas, con chacareras y coplas sueltas. No soy ave de corral, ni cordero que se deje agarrar. Ladran los perros, me pega el viento, nunca olvidarme mi acento. Estamos compartiendo con ustedes los nuevos sonidos de Latinoamérica. Ahora escuchemos a Matías Sundel, criado en la tranquilidad del campo argentino, no muy lejos de Buenos Aires, bajo el nombre de Lagartijeando. Investiga diferentes estilos de folclore latinoamericano, desde la chacarera, las vidalas de Argentina, pasando por los huaynos peruanos, metiéndose en la selva de Centroamérica y recorriendo el sonidero mexicano. Matías Sundel, Lagartijeando, grabó hace muy poco tiempo El Gran Poder. De este disco escuchemos La Memoria del Viento. Thank you. Continuamos. Vamos hasta Chile. Escuchemos a Rodrigo Gallardo. Comienza su viaje en las melodías de un niño acompañado por el charango y la zampoña, pasando por muchos senderos musicales que llegan a formar Matanza. En estos años desarrolla un sonido en sus composiciones cargadas de influencias del folclore y la electrónica, así como de la nueva canción chilena de la mano del mensaje de lucha. Rodrigo Gallardo, acompañado por Nicola Cruz, del álbum El Origen, nos interpreta María Sabina. María Sabina, Nicole Cruz es un productor electrónico, músico y DJ, nacido en Francia, de orgullo sudamericano. Sus padres son ecuatorianos. Actualmente vive y trabaja en Quito, Ecuador, en el corazón de la cordillera de los Andes. Nicola comenzó su carrera como percusionista, gracias a lo cual desarrolló un interés temprano por la música electrónica. Escuchemos a Nicola Cruz, acompañado de Tania Sánchez en la voz, nos interpretan Cocha Runa. Llegamos a la parte final. Tenemos un tema más para compartir con ustedes. Antes me despido invitándoles para encontrarnos miércoles 17 horas. Nuestro último tema está interpretado por Chancha Vía Circuito. Chancha ha forjado un camino desde los suburbios al sur del Gran Buenos Aires, en el este de Argentina, bastante alejado de la frontera con Bolivia y mucho más lejos del hemisferio norte, de donde provienen muchos de los nuevos admiradores de los ritmos latinos de América del Sur. Escuchemos a Chancha Vía Circuito, acompañado en la voz por Lido Pimienta, y el remix de Nicola Cruz nos interpretan Jardines. Thank you.